Señor, de rodillas ante ti, quiero adorarte, quiero entregarme todo a ti. Señor, en tu presencia descansar, entregarte mi dolor, sanar mis heridas con tu amor. Es maravilloso estar aquí, adorándote. Recibe toda gloria y honor. Rendida adoración.